La verdad que es un orgullo para nosotros que pueda hacerse el quinto encuentro de radios acá en el Fuerte, y estamos muy, muy contentos, muy orgullosos, ya que nuestra radio, Ecos de mi Pueblo, es parte también de todas las radios de la red de radios rurales. Así lo presenta Liliana, anfitriona del Fuerte Provincia de Jujuy. Allí, este 2, 3 y 4 de mayo se celebró el quinto Encuentro Nacional de Comunicación en los Territorios y de la Red de Radios Rurales. ¿De qué se trata esta red? ¿Quiénes la conforman? Todo tiene un principio y un porqué. En el año 2015, el entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la entonces Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, y Farco firmaron un convenio para hacer efectivo el derecho a la comunicación de campesinos y campesinas habitantes de zonas rurales de todo el país. 18 radios rurales se lograron instalar y poner al aire gracias a este convenio conocido con el nombre Sembramos Palabras, Cosechamos Derechos. Las experiencias de comunicación comunitaria en zonas rurales, que son parte del convenio Sembramos Palabras, vienen realizando encuentros nacionales desde el año 2013, los llamados Encuentros Nacionales de Comunicación en los Territorios. Este camino lo resume Esther Migueles, presidenta de la Asociación Civil de Comunicación Comunitaria Mate Ñe, con su radio comunitaria FM La Chicharra de Goya Corrientes. Cabe recordar que el primero se hizo en la ex ESMA, el segundo fue en Goya, el tercero en el Valle del Uracatao y el cuarto en Hachal, San Juan. Y este es el quinto que se hace en el Fuerte, en la provincia de Jujuy. Son redes que se han formado, participan las 18 radios comunitarias del programa Sembramos Palabras, Cosechamos Derechos. Un poco también ver el panorama político que se nos presentan, si se ha analizado el momento político que estamos viviendo. Tenemos que ver la sostenibilidad de nuestras radios comunitarias en épocas de Mauricio Macri. Así que un poco ese es el tema central, la sostenibilidad. Durante los 3 días del encuentro, las diferentes radios rurales reflexionaron sobre las dificultades y las estrategias para seguir sosteniendo los medios comunitarios en el actual contexto de políticas públicas neoliberales. Para el informativo Farco, informó FM La Chicharra, la radio comunitaria de Goya Corrientes.